desvelo crudo y desvelado de lo que escribió la prensa, lo que nunca hemos logrado. Amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur. Amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur. Nos llevan al baile, cobramos por sudar unos bajones de aire. Nos ponen escenarios, limpiados de balnearios, rodeados de empresarios que se quedan con los camiones. Y con ustedes, sus pinches favoritos, no mamen los boletos, podemos llegar solitos. Nos encanta que nos digan cómo hacemos las canciones, viniendo de pasmeros, aceptar reclamaciones.